Eso funciona. Lo que funciona pasa mucho. Es que es más fácil que se dé cuando están en la misma disquera. Y suele pasar. Sí. Suele pasar. Mira, cuando están en distintas disqueras, yo no creo que sea una cosa muy, pues, como muy imposible de lograr. No, yo no creo que tampoco. Sí, se logra. Es fácil, sí. Bien. Chévere, bonito. Eso se reparten ahí. Se reparten ahí las pláticas. Está bien. Porque, por ejemplo, Rihanna, Rihanna es Universal y Calvin Harris es Sony. Mira. Y salió muy bien. Y We Found Love. Fue espectacular. Pues beneficia a los dos. Sí. Ahí ya toca, pues, ya es otro tema, editorial, publishing y todas esas cosas. Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, aquí está Mr. Ed Sheeran. When your legs don't work like they used to before. And I can't sweep you off of your feet. Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. Baby, my esta canción tiene un no sé qué que lo pone a uno contento. Es Robin Thicke haciendo Blur Lines en On The Radio. Ser parte de Tippi es pertenecer al único top team. Tippi te da la hora en la X, son las 11:36. Hola, mi nombre es Caroline y estoy aquí para contarte que las metas profesionales sí se hacen realidad. Hago parte del Top Team desde el 2019 y he tenido la oportunidad de crecer y desarrollar mi perfil de psicóloga en el área de recursos humanos. Así como yo, tú también puedes liderar el camino con Tippi. Ser parte de Tippi es pertenecer al único Top Team. Aplica en tippijobscolombia.com. Lead the way. Arrancamos la tarde de hoy en nuestro jueves de TVT en el año 2011, 14 años atrás, con The Lazy Song, una canción del inigualable Bruno Mars que hizo parte de su álbum Doo-Wops and Hooligans. Y esa es una canción que desde la primera frase nos deja muy claro qué es lo que Bruno Mars quiere: hacer nada. Today I don't feel like doing anything. Y sinceramente creo que todos hemos tenido ese tipo de días, ¿no? En esa canción nos sentimos muy identificados a veces, no sé, los lunes, por ejemplo. De pronto hoy jueves ya están un poquito más animados porque está más cerca el fin de semana, pero hay momentos en los que uno se declara en huelga personal y no quiere hacer nada. Pasa, sucede. A todos nos ha tocado. Es jueves de TVT, soy Uribe DJ y aquí vamos derecho hasta las 5 de la tarde con buenos clásicos. Vamos a recordar, va a haber mucha nostalgia, canciones como esta de Orchestral Maneuvers in the Dark, más conocidos como OMD y Pandora's Box.